En parrillas al aire libre, pero hace falta esto mismo, pero con gente. ¿Están ahí del otro lado? Me gustaría más con público. Hasta la próxima, nos vemos en el Corso. Mentira, vamos a seguir.